caferata, donde queda el conventillo con su piso de ladrillo, minga de puerta cancel. Se detiene un organito que de tarde va pasando y está la piba esperando que pase el muchacho aquel, aquel que solito volvió al conventillo trayendo en los ojos el pulso y marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Ventanita del suburbio, donde siempre hay flores secas, yo también abandonado me encontraba en el bulín. Aquel que solito volvió al conventillo, trayendo en los ojos el fulgi marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. En el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Muy buen día, esto es Micrófono Abierto. Yo soy Aurelio Contreras. Estamos muy contentos de recibir a nuestro auditorio como cada lunes. Hoy lunes 25 de febrero de 2019. Son las 11 de la mañana con 2 minutos y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del maestro Jesús Rodríguez Alarcón, quien es el nuevo director del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, o YASUP, como es popularmente conocido. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros métodos de contacto, nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Vamos a escuchar una pequeña presentación que tenemos preparada de nuestro invitado y ya daremos paso a la entrevista. Hoy en Micrófono Abierto nos acompaña Jesús Rodríguez Alarcón, quien es el nuevo titular del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Originario de la ciudad de Jalapa, Rodríguez Alarcón ha sido docente de YASUP desde el año 2016, donde también fungió como fedatario tras el nombramiento de Rafael Alcalá Hinojosa como director de difusión cultural. El maestro Rodríguez Alarcón busca dar continuidad al fortalecimiento, desarrollo y solidez a la comunidad que integra YASUP, desde sus docentes hasta la proximidad con sus alumnos. Damos la bienvenida a Jesús Rodríguez Alarcón a Micrófono Abierto. Pues bueno, ya escucharon un poco sobre el maestro Jesús Rodríguez Alarcón, pero ¿quién mejor que él para que nos platique un poco sobre este nuevo reto que acaba de asumir hace poco, ¿no? Fue este mismo mes de febrero. Así es, oficialmente a partir del primero de febrero. Sí, pues bienvenido, muy buen día. Pues platíquenos, maestro, sobre lo que implica para usted haber tomado las riendas del que creo yo es uno de los proyectos más exitosos que ha tenido la Universidad Veracruzana en los últimos años. Así es, pues como te comentaba hace un momento, pues es un reto que es un compromiso muy grande, el cual asumo pues con todo la alegría, el compromiso por seguir dándole continuidad a las cosas que se han hecho muy bien. Justamente ese es lo que mencionas, es el resultado de todo ese buen trabajo que se ha dado a lo largo de las administraciones pasadas. Y bueno, pues yo venía trabajando con el maestro Rafael Alcalá como fedatario, entonces eso me aportó una visión pues de la escuela que solamente se tiene pues estando ahí. Leyendo su semblanza, veo que usted es músico, que usted es baterista. Así es. ¿Cómo ha sentido el cambio de pasar de un lado de la barra al otro? Sí, pues ha sido todo un proceso. Justamente yo inicié como docente en Yasub en el 2006, como se mencionó. Y bueno, yo sigo tocando. Cada semana hago 2 o 3 conciertos. Intento seguir estando activo. Pero claro, esta faceta académica pues tiene otras implicaciones y me parece que parte de lo que también me gustaría aportarle a los estudiantes es justamente poder tener esas dos visiones, ¿no? Poder desarrollarse académicamente a la par de lo artístico, y Yasub es un buen ejemplo de eso, convergen muy bien esas dos facetas. ¿Cómo está la vinculación con los estudiantes, ¿no? ¿Cuántos encuentran en este momento? ¿Cómo es que se puede ingresar a Yasub? Bueno, tenemos una matrícula de 200 estudiantes en cursos preparatorios y la licenciatura en estudios de jazz. Uh-huh. En este sentido, recordarle al público que la convocatoria a licenciatura está abierta junto con el resto de las carreras que oferta la universidad. El proceso de ingreso pues es como cualquier carrera, tienen que hacer un examen el Exani de ingreso a licenciatura. Uh-huh. Y un examen de habilidades pues ya puntualmente situadas en el jazz. Entonces esto sucede en 2 etapas y bueno, tenemos una matrícula, como te decía, de 200 estudiantes, alrededor de 100 estudiantes en licenciatura. Y pues el vínculo con ellos es pues creo que muy especial en Yasub. Hay una cercanía muy, muy notable de parte de los maestros con los estudiantes. Estamos tocando juntos siempre. La semana pasada tuvimos el concierto del 11º aniversario de Yasub. Y pues se presentó un programa que estaba balanceado entre proyectos de profesores y de estudiantes. Tocaron 4 grupos y como te digo, eran 2 grupos de estudiantes y 2 grupos de profesores. Entonces siempre hay una interacción muy cercana en esta música que hacemos. ¿Hay en alguna otra parte del país alguna licenciatura en jazz? ¿O es algo único que hay aquí en la Universidad Veracruzana? Hay otras 2 licenciaturas. Ajá. En la Escuela Superior de Música de Limba, en la Ciudad de México, y en la Unidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Nosotros somos 3 licenciaturas en el país de estudios de jazz, y nosotros fuimos acreditados recientemente el año pasado por CAESA, que es el Consejo de la Evaluación de Programas Artísticos de Educación Superior. Entonces, pues contentos por ese logro. Claro, pero sin embargo, creo que ninguna de esas escuelas suena como Yasub, ¿no? Creo que el ruido que se ha hecho a lo largo del tiempo que lleva funcionando Yasu, pues es muy superior, ¿no? Creo que se ha logrado trascender incluso internacionalmente, ¿no? Sí, así es. Creo que en gran parte ha sido gracias al apoyo institucional que hemos tenido de la Universidad Veracruzana. En estos 11 años, pues hemos realizado 8 festivales internacionales de jazz que, como dices, ha posicionado al centro pues en la escena internacional justamente. Se han realizado 4 seminarios, que esto sucede, va a suceder en abril, del 3 al 5 de abril. También ahí tendrá la gente interesada en conocer la escuela oportunidad de inscribirse a esas actividades y de conocernos pues de más cerca. Y también realizamos el año pasado el primer congreso de educación en el jazz, que fue el primero en su tipo en México y en Latinoamérica. Se generó una actividad académica importante donde se estuvo discutiendo acerca de los retos y las dimensiones de la educación de esta música que en Latinoamérica. Tuvimos invitados de varios países y pues todo esto creo que, como dices, ha logrado posicionar a la escuela de gran manera. Y bueno, pues tenemos además estudiantes que vienen de prácticamente todo el país, 20 estados presentes en la escuela. Entonces, se dice fácil, ¿no? Pero eso habla de un poder de convocatoria bastante grande, ¿no? Bastante especial. Sí, así es. Y bueno, en ese sentido, yo creo que la mayor fortaleza que tenemos es nuestra planta docente. Realmente hay profesores pues de una trayectoria importante, tanto artística como académicamente, y pues a la par con todo este trabajo que se ha hecho institucional, pues nos ha posicionado en este lugar. Precisamente una cosa es el tema meramente artístico y otra el académico. Conocemos más bien el artístico, el que vemos en los festivales, en las presentaciones, pero ¿cómo está el nivel en lo académico? Pues yo creo que vamos avanzando. Eso lo podemos ver en los trabajos recepcionales que han estado haciendo los estudiantes. Además de que tenemos 2 modalidades. Una es la titulación por concierto, una presentación artística. Y esta presentación también debe de ir sustentada con un trabajo teórico, uh-huh, académico. Y también tenemos la modalidad de trabajo escrito, que ellos hacen monografías, tesinas, igual que lo hacen en cualquier otra facultad de la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, hemos ido trabajando en fortalecer esos procesos académicos y, como te digo, también de alguna manera romper esas barreras en los músicos de pronto, ¿no? Supongo que en el arte también. De esto de pensar de que, bueno, yo soy artista, me dedico al arte, yo soy creador y pocas veces tengo la posibilidad de teorizar, de reflexionar mis prácticas, y creo que en ese sentido pues seguimos creciendo. Y es importante, ¿no? Porque habla de una formación más integral, ¿no? Así es. De los artistas, en este caso, de los ejecutantes, uh-huh, los compositores también, creo que tienen esa vertiente, ¿no? La de la composición. Sí, uh-huh, es una de las, no quisiera decir perfiles, pero sí es uno de los énfasis que tenemos, uh-huh, dentro de la carrera, es la ejecución, la composición y el arreglo, la docencia y la gestión. Entonces, sí, creo que es lo que te mencionaba, importante entrar en ese plano académico, y pues tenemos ahí mucho trabajo. Mencionabas que llevas en Yasub desde 2006. Uh-huh. ¿Cómo has visto el proceso de crecimiento de Yasub desde entonces hasta la fecha? Estamos hablando de pues ya de casi 13 años, ¿no? Bueno, más bien era 2016. Ah, 16. Sí. Ah, ok. Sí, bueno, en el tiempo que yo llevo ahí, pues sí hubo un crecimiento notable. La gestión del maestro Alcalá fue importante en varios sentidos. Creo que se lograron concretar proyectos de una manera muy sólida, trazar una visión y una ruta de operación que pues en este momento es mi punto de partida, ¿no? Desde que me dieron el nombramiento como coordinador, pues ya tenemos esa ruta fijada. Por la reciente acreditación que tuvimos el año pasado,

Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Estamos este día, nos acompaña el maestro Jesús Rodríguez Alarcón, quien es director del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, YASUB. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Y pues maestro, coméntenos, me gustaría abundar un poco más sobre este tema de la internacionalización. ¿Qué opciones tienen los alumnos de YASUB pues de conectarse con otras latitudes para impulsar su carrera, que es lo que busca finalmente todo artista, ¿no? Claro, mira, académicamente, pues sabemos la Universidad Veracruzana tiene convenios con universidades en varios países. Fíjate, un fenómeno que ha sido curioso para nosotros es que la solicitud de movilidad de nuestros estudiantes hacia otros lados ha sido muy baja en relación al número de estudiantes que vienen de otras universidades a querer estar con nosotros. Esto, pienso que... Bueno, eso habla bien de YASUB, definitivamente. Sí, claro. A nivel nacional eso es algo que, como dices, también responde a cómo nos hemos posicionado. Sin embargo, pues sí estamos trabajando para que nuestros estudiantes puedan salir a otros programas que sean compatibles con lo que hacemos, con el jazz. Y en ese sentido, el año pasado, te comento, tuvimos un acercamiento con la Universidad de las Artes de Cuba, el Instituto, perdón, Superior de las Artes de Cuba, el ISA. Y bueno, te comentaba que vamos a tener la actividad en Perú. Todo este trabajo que se ha hecho en el Congreso pues nos ha dado los vínculos, ¿no?, para poder hacer las gestiones. Y bueno, se espera que en algún momento tengamos la acreditación del programa a nivel internacional y pues esto genere justamente una mayor vinculación. Y explícanos, porque a veces pensamos que YASUB es únicamente el festival, pero además de estos seminarios, ¿cuál es la actividad que continuamente desarrollan dentro del Centro de Estudios del Jazz? Bueno, a nivel artístico realizamos alrededor de 100 actividades diarias, anuales. Diarias. Wow. Bueno, a lo mejor entre clases y todo. Entonces suceden jam sessions, conciertos. Vamos a tener próximamente el concierto del Día de la Mujer el 7 de marzo a las 17 horas, todavía en lugar por confirmar. Y bueno, aparte de lo artístico que te comento, que les da posibilidad a los estudiantes de participar en todos estos eventos, obviamente también a los profesores, pero pues digo, tenemos clases todos los días, tenemos jam sessions que se organizan de manera esporádica con los estudiantes, y pues la verdad que tenemos una actividad notable todo el año en YASUB. Y pues claro, el evento importante o el que más tiene reflectores, digamos, pues es el festival. Y pues, hablando del festival, este año se tiene planeado celebrarlo, retomar lo que se ha convertido en un referente de la música a nivel nacional e internacional, lo que volvió a Jalapa, pues la capital del jazz de nuestro país. Coméntanos sobre la edición de este año del Festival YASUB. Así es, pues la novena edición sucederá en noviembre, en octubre, ya estamos trabajando en ello. Y pues el enfoque que va a tener este festival será hacia la diversidad, la multiculturalidad y la cooperación entre naciones. creemos fuertemente que esta música propicia o es un punto de encuentro en muchos sentidos. Entonces hoy en día este diálogo me parece que es necesario, y pues qué mejor a través de la música. Como te digo, sucederá en octubre. Estamos trabajando para tener justamente artistas invitados que nos visiten pues de varios países, para poder tener este diálogo musical, y pues estén atentos a la información cuando ya esté disponible. ¿Algún adelanto del cartel que ya podamos tener? Sí, bueno, los artistas estamos ya por confirmar. También comentar que en el festival pues seguimos con el trabajo de vinculación con las escuelas hermanas del país. Uh-huh. Vamos a tener ensambles que van a venir de la Superior de Música de Limba, de la Unicach, y también se espera que podamos tener un grupo de estudiantes de países de Centroamérica, pero poco a poco lo haremos saber ya más a detalle. Aunque por lo que escucho, se le va a dar un papel importante precisamente a los estudiantes de jazz en esta edición. Digo, supongo que también habrá figuras, pero me parece interesante eso de darle también el espacio a quienes están pues desarrollándose en este mundo, ¿no? Sí, para nosotros es importante, porque también es una forma de ir insertando al estudiante en la actividad profesional. De hecho, otra de las cosas que ya estamos trabajando es poder llevar a tenemos un grupo de estudiantes que selecciona cada academia por desempeño artístico del estudiante, artístico y académico, que es la Jazzup Band. Entonces estoy trabajando para poder tener a ese grupo representativo de los estudiantes en festivales que sucedan en el país. Y bueno, también queremos tener este espacio, ¿no? Además de lo que te comentaba, que nos van a visitar de la Superior de Música y Unicach, pues vamos a tener un encuentro de Big Bands que también va a ser algo importante, y va a ser dentro del festival un momento donde este formato de grande de jazz pues esté sonando, y pues vamos a tener ahí a varias Big Bands involucradas. Bueno, eso suena muy bien. A mí me gustan mucho las Big Bands, los ensambles. Sí. Grandes, ¿no? Pero implica mucho trabajo, ¿no? Sí. Es la Big Band es todo un reto como músico, y pues también a la hora de producir esos eventos, pues tiene sus dimensiones, que pues implica un reto, como dices. Y personalmente, ¿cómo dices que sigues tocando todas las semanas, ¿no? Sí. ¿En dónde toca? ¿Dónde se te puede escuchar? Pues mira, recientemente, la semana pasada, toqué el jueves en el Foro Caos con el trío del maestro Edgar Dorantes. Fundador de Yasub. Fundador de Yasub y pues querido amigo. Fue su regreso después de una situación de salud que tuvo. Uh-huh. Entonces fue un concierto muy, muy emotivo. Y pues entre todos los espacios que tenemos aquí disponibles en Jalapa, yo siempre estoy tocando. También soy baterista de un grupo que se llama La Manta, que hacemos música tradicional con influencias del jazz o cercanas a la improvisación. Toco en la Jalapa Jazz Orchestra, que es una big band que coordinamos junto con otros tres compañeros, profesores del Centro de Estudios de Jazz. Hacemos ese trabajo junto con Arturo Caraza, Donatiu Vázquez y Alejandro Bustos. Y también tengo mi propia música, un proyecto donde tocamos mi música. Entonces, algo que sí decidí personalmente, o que fue una decisión muy, muy contundente de mi parte, fue que bueno, estoy involucrado en todo este entorno académico, estoy trabajando de lleno, pero sin renunciar a todos los retos que como músico me puedo enfrentar, ¿no? Obviamente tengo que encontrar un balance, por supuesto, pero pero sí, yo sigo activo como músico. Un elemento que me parece importante a destacar es ese que hablas de las fusiones musicales, ¿no? Uh-huh. Entiendo que en Yasub, al ser un centro de jazz, pues no necesariamente tiene que

Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto. Yo soy Aurelio Contreras. Estamos platicando el día de hoy con el maestro Jesús Rodríguez Alarcón, director del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, o IASUP. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para preguntas y comentarios a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@ve.mx y aureliocontreras@gmail.com. Me gustaría hablar del tema de la vinculación social, la vinculación con la sociedad de IASUP. Sí, mira, algo que para nosotros es muy importante es el acercamiento con escuelas en general. Algo que yo creo que es muy importante, un semillero importante para los músicos, es las marching bands que suceden en las escuelas secundarias. Entonces, algo que se tiene en el mapa es acercarnos para poder trabajar, que conozcan la escuela, que puedan venir. Y bueno, también durante los eventos que organizamos, estamos buscando atender a sectores más amplios de la población, poder generar eventos, por ejemplo, durante el festival, donde puedan tener acceso pues personas de cualquier uh-huh. estrato social. Y creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer, el poder acercar o acercarnos, ¿no? Acercarnos a través del arte, a través de la música. Entonces, pues creo que esas rutas son las que estamos trabajando, y pues por ahí seguramente surgirán otras ideas y otras formas de encuentro. Porque una de las críticas, si lo queremos ver así, que se le ha llegado a hacer a IASUP es que lo ven como algo muy jalapeño, muy de solo de Jalapa, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún plan de lograr una expansión del proyecto que abarque pues otras ciudades de Veracruz, otras ciudades del país, no sé, algo que pueda hacer que IASUP pueda crecer más allá de su innegable prestigio en la capital veracruzana? Formalmente tendría que decirte que no. Sin embargo, creo que por las implicaciones institucionales que ello tiene es complejo. Pues tenemos obviamente una infraestructura que hasta el momento nos ha funcionado, pero que eventualmente será limitada. Y en lo académico, ¿no? Exactamente. Pero en lo artístico. En lo artístico tenemos un programa que se llama IASUP en tu ciudad, uh-huh. que los estudiantes van a hacer prácticas de campo que atienden a los programas educativos de diferentes experiencias artísticas. Entonces, pues bueno, se va generando este acercamiento que tú dices. Por supuesto, no tenemos el alcance que quisiéramos en ese sentido, pero bueno, sí se hace. Una gira de IASUP sería algo fantástico, ¿no? Sí, claro. Ahí habría un trabajo de gestión importante. Bueno, para que tomen nota quien deba tomar nota de ello. Sí. No creo que no sería una mala idea, ¿no? Y ayudaría a consolidar el proyecto, digo, como insisto, más allá de Jalapa, ¿no? Que es en donde se le llega únicamente a circunscribir. Creo que hay otras ciudades uh-huh. Donde podría tener o generar un gran interés. Sí, sin duda. Y es parte del trabajo que se tiene que hacer en general en la universidad, ¿no? La difusión de la cultura. Afortunadamente tenemos también la Dirección General de Difusión Cultural, que bueno, ahora Rafa está uh-huh. trabajando ahí, pues seguramente podemos hacer cosas. Exactamente, no creo que hay una buena oportunidad de que el proyecto pueda salir de paseo por Veracruz, ¿no? Así por es. Por lo menos, ¿no? Así uh-huh. es, sí. En cuanto a la producción musical del centro, ¿cuentan con producción musical propia que los alumnos puedan desarrollar sus ideas y darlas a conocer, tocarlas, grabarlas, no sé? Sí, tenemos un estudio de grabación que está a disposición de, pues, de la comunidad del centro, de estudiantes, de maestros, todo un equipo, el equipo de difusión, que es un equipo creativo que siempre está trabajando de manera muy cercana a nosotros. Y pues sí se han grabado proyectos de estudiantes. Próximamente el trío Bla Bla va a presentar su disco, que fue grabado en el estudio del centro, y pues con muchachos que son egresados o estudiantes actuales del centro. Entonces, pues sí, intentamos poderles darle ese espacio para que desarrollen su música. Y eso es muy importante, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de dejar un legado fonográfico, ¿no? Que finalmente es a lo que aspira cualquier ejecutante de un instrumento o que simplemente que se dedique a la música, ¿no? Sí, por supuesto. Y pues también ese trabajo de ir insertando al estudiante en entornos profesionales, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, que desde el interior de la escuela pues tengan acceso a todas estas prácticas, y pues para cuando termine su trayecto académico pues tengan todas las herramientas o las mejores herramientas posibles para que se desenvuelvan ya en la escena del jazz. Y precisamente hablando de esto, una vez que concluyen sus estudios, que termina la preparación académica, ¿qué continuidad tiene Yasub con sus alumnos destacados? Que los tiene y muchos, ¿no? Y muchos muy destacados, ¿no? Sí, así es. Ya vemos a ex estudiantes, ahora graduados del centro, pues tocando en un montón de lugares, nacional e internacionalmente. Y bueno, tenemos el foro de egresados que se realiza cada año. Es un punto de encuentro pues para que nos platiquen cómo les va, qué resultado les ha dado la trayectoria académica que tuvieron con nosotros, qué expectativas hay en el mercado laboral. Y eso pues son insumos, ¿no? Es retroalimentación que nosotros necesitamos para ir depurando nuestros procesos académicos y pues para brindarles un mejor servicio. Y además de estos foros, ¿hay algún otro tipo de trabajo con los egresados que implique una vinculación más allá? Pues mira, por ejemplo, tenemos egresados que se insertan como docentes en Yasub. Lo que te comentaba, este disco que se creó del Bla Bla Jazz Trio está liderado por un egresado del centro, donde toca un estudiante actual de la licenciatura y un ex estudiante de Yasub que ahora está terminando sus estudios en Europa. Entonces, sí, el trabajo, hay mucha cercanía en general, creo, entre nosotros los músicos de jazz. Sí, sin duda, ¿no? Es una cofradía, una hermandad, ¿no? Así es. Que además se da no en todos los géneros musicales, ¿no? Sí. Sí, el jazz tiene un swing especial, ¿no? En sí, ese hay algo muy especial porque se genera, sí, una cercanía que no se da fácilmente. Siempre estamos interactuando. Nuestros egresados siempre están cerca de nosotros. Participaron en el congreso, tocaron también al festival. O sea, están realmente muy cercanos a nosotros. Retomando el tema del festival, pues tienen antecedentes muy importantes. Uh-huh. Los anteriores festivales han traído a estrellas, a verdaderas leyendas de la historia del jazz, ¿no? La vara es muy alta, ¿no? El reto es muy, muy importante para ti que acabas de tomar las riendas. Sí, sí, creo que el festival, como ya lo hemos comentado, es uno de los eventos más importantes, de la escuela, pero también de la ciudad. Y sí, algo importante, pues obviamente es poder tener a estas estrellas, ¿no? A estos músicos que todos queremos ver y escuchar. Pero yo también creo que algo importante, pues es lo que platicábamos hace ratito, que es un poquito abrir el espectro de impacto del festival hacia toda la sociedad.

Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Y estamos de regreso en micrófono abierto. Esta mañana estamos charlando con el maestro Jesús Rodríguez Alarcón, el nuevo director del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, YASUF. ¿Para dónde quieres llevar a YASUF? ¿Cómo ves a este importante proyecto en el corto y mediano plazo? Bueno, como te comentaba, al tener ya una ruta trazada por estas recomendaciones que tuvimos el año pasado, pues tenemos que atender al mediano y corto plazo, pues mejorar las condiciones que tenemos en nuestra infraestructura, poder tener espacios habilitados que nos sirvan como biblioteca. Por ejemplo, tenemos un acervo que sí existe, pero no sé si nos has visitado en el centro. Tenemos que habilitar espacios para que los estudiantes puedan tener ahí acceso al acervo que ya tenemos. Trabajar en la gestión hacia la Universidad Veracruzana para poder generar más tiempos completos en el centro. Necesitamos pues fortalecer los lazos de vinculación nacional e internacional. Entonces es una serie de acciones que me parece que en principio fortalecen a YASUF al interior, y que me parece que va a permitir eso, que los resultados al exterior sean aún más notables. Tenemos también la revisión del programa de estudios, del plan de estudios de la carrera, que también será un trabajo importante. Vaya que sí. Entonces, me parece que por ahí es lo que tenemos para el corto y mediano plazo, atender todas estas recomendaciones que, como te digo, son muy puntuales, que pues digo, a pesar de que siempre hay margen para que podamos tener alguna idea creativa, ¿no? como artistas, pero pues realmente institucionalmente hay una ruta ya muy trazada, y es darle continuidad al trabajo que se venía haciendo. Claro. Y para ello es fundamental pues que el apoyo institucional que se le ha dado en el pasado pues se mantenga en el presente y en el futuro, ¿no? Sin duda. Sí, por supuesto, en ese sentido sí, me gustaría mencionar que el apoyo que tenemos del área académica de artes es fundamental. Trabajamos muy de cerca con el director general, con el doctor Miguel Flores Covarrubias y todo el equipo que está en el área, y pues sí, nos sentimos muy respaldados en ese sentido. Y qué bueno. Y creo que ibas a corregir un dato de uno de los conciertos próximos. Sí, para el concierto del Día de la Mujer los esperamos el próximo jueves 7 de marzo a las 19 horas. Todavía en un lugar por confirmar, pero pues estén pendientes a nuestras redes sociales y pronto tendrán la información. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo los pueden contactar? Pues en Facebook e Instagram, YASUF. En Facebook es Centro de Estudios de Jazz, YASUF, y en Instagram, YASUF. Ahí nos pueden encontrar. ¿No tienen cuenta de Twitter? Sí, YASUF. ¿Arroba YASUF? Arroba YASUF, así es. Sí, también tenemos ahí esa cuenta. Sí, porque hay que cacarear el huevo por todos lados, ¿eh? En sí, todas las redes, ¿no? Y Twitter es bastante importante también en estos tiempos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, algo que quieras agregarle al auditorio, algo que quieras convocar en este momento que está en el proceso de admisión a la Universidad Veracruzana, ¿cómo lo recibe YASUF a quienes quieran desarrollarse en el mundo de la síncopa? Por supuesto, pues reiterar la invitación para que puedan atender estas convocatorias que ya están publicadas para la licenciatura, quien esté interesado. Y también pues tenemos acceso a los cursos preparatorios cada periodo escolar. Recientemente tuvimos el examen de ingreso en enero, y pues cualquiera que esté interesado en conocer de estas herramientas musicales que nos brinda el jazz, pues son bienvenidos. Estamos trabajando para poder generar entornos de aprendizaje pues mucho más sólidos, y pues bueno, los esperamos. Las oficinas de Ya Suben, ¿dónde se encuentran exactamente? Para quienes no lo sepan. Estamos ubicados aquí en Úrsulo Galván, número 30, frente a Valderas. Hay unas oficinas del IMSS ahí enfrente, entonces nos ubican muy, muy fácilmente. ¿Algún teléfono y de contacto, un correo? El teléfono es 817-1460, y pues redes sociales, ahí tienen realmente uh-huh. toda la información a mano. Ok, pues bueno, sin duda Yasub es uno de los proyectos, ya lo decíamos, lo hemos reiterado todo el programa, uno de los proyectos más importantes que se han desarrollado a últimas fechas en la Universidad Veracruzana, que le han dado pues lustre nacional e internacional, y es muy importante también que se le mantenga en ese nivel, que se le dé la atención y el cuidado debido a una de las joyas de la corona de la Universidad Veracruzana. Sí, por supuesto, ese es nuestro reto y el compromiso, trabajar para que además de mantener el nivel, pues podamos seguir creciendo más en todas estas aristas que ya comentamos, ¿no? En Yasub, ¿qué instrumentos son los que se les imparte clase? Pues mira, tenemos, voy a empezar por mi instrumento, la batería. Uh-huh. Batería, percusión, bajo, contrabajo, guitarra eléctrica, trompeta, trombón, saxofón, canto, piano. Esos son los instrumentos que tenemos ofertados. Porque sí, definitivamente, si se convoca a los estudiantes, pues tienen que saber que pueden a qué pueden acceder, a qué tipo de clases, ¿no? Claro, sí. Metales sí, sí. También hay. Sí, este trompeta, trombón, saxofón, flauta también. Y pues sí, ahí los esperamos. Pues te quiero agradecer mucho, maestro Jesús Rodríguez Alarcón, que nos hayas acompañado esta mañana en micrófono abierto. Sin duda estaremos pendientes de las noticias que surjan de Yasub y por supuesto del cartel para el festival, el cual pues estaremos presentes seguramente. Claro que sí, pues agradecerte la oportunidad de poder estar aquí contigo, y pues sí, los esperamos en todas las actividades que realizamos. Por supuesto, para el festival pues estamos trabajando ya muy fuerte, tendrán noticias y pues a seguir dándole. Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias al auditorio que nos siguió esta mañana en micrófono abierto. Muchas gracias en la producción a Ilse Zárate Cervantes, a nuestro operador en cabina, Guillermo Bautista. Y pues nos estamos sintonizando la próxima semana en micrófono abierto, el próximo lunes. Yo soy Aurelio Contreras y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.